miras aquel rincón tranquilo, oscuro y discreto, donde casi sin hablarnos y apenas sin conocernos, yo te tomé de la mano y robé tu primer beso. Fue por nuestro primer beso como yo encontré el amor y dije el primer te quiero con un temblor en la voz. Fue por nuestro primer beso como yo encontré el amor, lo llevo guardado dentro del alma y del corazón. Tus labios como una flor con un suspiro se abrieron, mezclando nuestros sabores, llenándolos de deseo, de ganas locas de amarnos y de besarnos de nuevo. Fue por nuestro primer beso como yo encontré el amor y dije el primer te quiero con un temblor en la voz. Fue por nuestro primer beso como yo encontré el amor, lo llevo guardado dentro.